Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Estamos hoy desde el barrio de Caballito, hoy es jueves 7 de junio del año 2012, estamos en la Comuna 6 más específicamente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es Politicón, un programa armado por Sofía Negri, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y Rodolfo Dieringer y el infaltable Abel Ali. En la operación técnica contamos con Mara Ali. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a politicon.comuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás, Abel? Bien, con un programa hoy a toda velocidad. Estamos en contacto telefónico con Federico Milman, ¿es cierto? ¿Nos estás escuchando, Federico? Sí, sí, un poco bajo, pero escucho. Ahí están subiendo el retorno. Ahí ahora, está, ¿cómo perfecto. Anda la cosa? Perfecto. Federico, integrante de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, ¿sí? Sí, así es. Estuvimos en varias oportunidades conversando con vos, con gente de la Asamblea. Bueno, nos ponemos en contacto hoy para que nos cuentes cómo sigue esta historia triste historia de la pretensión de cierres de grados y de cursos por parte del Ministerio de la Ciudad en diferentes escuelas. ¿Cómo anda la cosa? Y mira, a ver, de la pretensión inicial que tenían de cerrar 221 cursos, se bajó esa cifra, terminó en 96, pero lamentablemente se cerraron casi la totalidad de esos 96 cursos, o sea, si bien se redujo mucho la cifra, hubo mucho rechazo a la medida, cerraron algunos grados, cerraron algunas aulas, y es difícil tomarlo en forma alegre esto, ¿no? O sea, si bien pudimos parar una parte, no pudimos frenar estos cierres, y sabemos que se vienen por más, que esta es una política muy de fondo de ellos, que van contra la escuela pública como pueden, avanzan con bastante furia contra lo público, y va a estar en la resistencia, sobre todo desde abajo, desde la comunidad, desde las escuelas, enfrentar este embate, ¿no es cierto? Sí, ahora, este argumento que vienen dando del Ministerio de Educación acerca de que son cursos con muy poquitos alumnos, e incluso ellos agregan que esos docentes que sean docentes de los cursos que se cierren van a pasar a dictar clase en la zona sur de la ciudad que tanto se necesita. ¿Cómo evalúan ustedes esos argumentos que está dando la gestión macrista? Son todos bastante falaces. A ver, por un lado, nuestro reclamo cuando nos oponíamos al cierre de grados no era por los puestos de trabajo de los docentes, si bien, a ver, varios docentes van a tener que cambiar de lugar de trabajo, eso es cierto. Muchos van a seguir trabajando en los mismos distritos que estaban, o sea, no hubo un movimiento compulsivo hacia zona sur, pero lo principal es que se hayan cerrado los cursos. En cuanto a lo que dicen que hay pocos chicos, a ver, es cierto, hay aulas que a lo mejor tienen 10 chicos o 12. El gran problema, y lo que nosotros discutíamos siempre con este argumento, es que ellos no se preguntan por qué hay escuelas con 5, 6 o 12 chicos. Y nosotros sí lo sabemos, porque hay escuelas con 5, 6 o 12 chicos, porque hay una política de vaciamiento de la escuela pública. Las escuelas les están reduciendo el presupuesto a la educación pública año a año, los subsidios a las privadas, por otro lado, crecen hasta cifras astronómicas. 1.300 millones de presupuesto de la ciudad se destinan a subsidiar a la educación privada, y eso sale de la plata del bolsillo de todos, del que manda a su hijo a la escuela pública y a la privada. Entonces tenemos escuelas que a lo mejor la infraestructura tiene un montón de problemas y enfrente tiene una escuela subsidiada por el Estado en un 80% y claro, mandan a sus hijos ahí mucha familia. Pero hay una intención, hay una política de dejar caer a la escuela pública, que las familias que pueden se vayan yendo a las escuelas privadas y de paso cerrar las escuelas públicas cuando hay pocos alumnos. ¿Por qué? Para que no puedan volver cuando haya crisis económica, etcétera, etcétera. Pero hay una intención de vaciarla a la escuela pública. Ahora una pregunta, Federico. ¿Ustedes tienen alguna información acerca de si esas escuelas privadas que han visto incrementado los subsidios por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos años de la gestión del PRO han por lo menos congelado o quizás bajado las cuotas que cobran a los padres o siguen ajustándolas de acuerdo a los índices de inflación? ¿Ustedes tienen información sobre eso? Sí, de ninguna manera. A ver, han aumentado a cifras astronómicas, ¿no? Ellos no han congelado jamás. Hay escuelas que tienen el 100% de la subvención, que son las que se mantienen con cuotas más bajas, que son las escuelas parroquiales, que a lo mejor tienen cuotas de 100, 120 pesos, en la que el Estado paga todos los gastos de la escuela casi. O sea, es una tercerización, está claro esto, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Entonces, digamos, lo que sería el aporte de los padres termina siendo una acumulación de capital de los propietarios de las escuelas privadas. Totalmente, totalmente. Esto pasa con todo, a ver, pasa con todos los servicios. Se subsidian todos los gastos que tienen las empresas y encima se llevan plata. Ajá. Es decir, es una gestión al servicio de intereses económicos muy puntuales que siguen profundizando su propia acumulación. Totalmente. Esa sería la idea. Ajá. Totalmente. ¿Vos tenés información por ahí de las escuelas de puntuales, algunas escuelas del Distrito Séptimo, por ahí la parte que nos toca en la Comuna 6 del Distrito Octavo, que hayan estado cerrando cursos, que hayan estado peleando? Mira, en el Distrito Séptimo se han cerrado, por ejemplo, en la Escuela 2 que estoy yo se cerraron 6 cursos, en la Escuela 4 se cerró un curso, en la Escuela 23 se cerró un curso. En el Distrito Octavo se pudo frenar los cierres de cursos porque lo que se hizo fue que se gestionó que en escuelas con superpoblación se trasladen chicos en micros puestos por el Estado a escuelas que tenían baja matrícula. Esto es una solución momentánea porque tampoco está bien ir trasladando a los chicos por la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, fue una forma que se encontró para esquivar o para evitar que se cierren algunas aulas. ¿Y esos pibes se trasladan de dónde a dónde, contaba Federico? Y, por ejemplo, como el gobierno dijo que iba a construir Escuela Sur, lo cual es totalmente mentira, no construyó una sola escuela. Entonces, como hay escuelas que tienen de hasta 40 pibes, hay incluso hasta de 53 chicos de escuela en zona sur, Perdón, Estado pone micros y lleva 50, a otras escuelas. 53 alumnos en un curso. En el Distrito 19, en Zona Sur, ahí tenemos información. Hay grados con 53 chicos. Una barbaridad. Y, por ejemplo, en ese tipo de escuelas lo que se hizo, como ellos decían que iban a construir grados, lo que hicieron fue, por ejemplo, cerrar aulas de música o aulas de computación para poder dividir un grado. Entonces, son soluciones. Es atar todo con alambre. Hubo otras escuelas que, por ejemplo, en aulas un poco más grandes ponían paredes de Durlock y decían dividimos el grado y era literal. Pero son las soluciones que ellos tienen para lo público. Como a ellos no les importa la educación que recibe la gente que manda a sus hijos a la escuela pública, recurren a este tipo de cosas. Y ellos no les importa cómo están en la escuela los chicos de la escuela pública. Les importa que las escuelas públicas contengan y nada más. Bueno, pero Federico, no hay que reconocer que ni bien se hizo cargo hace 4 años, casi 5, la gestión macrista, pintó todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y con unos carteles enormes en las puertas que en los frentes, digo, que decían haciendo Buenos Aires. Sí, totalmente. Igual nosotros le empezamos a prestar atención a algunos de esos carteles y vimos, por ejemplo, la escuela 16 del Distrito Séptimo, había una obra de pintura por casi 900.000 pesos. Una barbaridad. Imagínate que todos los docentes decíamos, bueno, vamos a dedicarnos a pintar escuela, porque uno sobreprecio tremendo. Y todas esas obras, sí, estaban, hay muchas que estaban muy sobrevaluadas. Un momento que incluso los cambiaron los carteles o los sacaron porque si uno miraba la información, las cifras eran astronómicas. Y el 90% de las obras que hay en las escuelas se las adjudicaban a empresas amigas. Tal cual, sí, coincidimos en eso con vos. Acá está Joaquín que te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar si puntualmente al distrito en el que pertenecés vos, es el 7, ¿verdad? Si no, sí, me equivoco, ¿hay algún plan de lucha actualmente que estén llevando a cabo? Mira, con la asamblea del distrito, que hay prácticamente maestros de casi todas las escuelas, estamos haciendo medidas de difusión, de proponerle a la comunidad que se acerque a las escuelas públicas. El otro día hicimos una actividad con talleres, mostrando lo que hacemos en las escuelas. Hicimos talleres de plástica, de huerta, hicimos un mural en una pared del distrito. Estamos tratando de que la comunidad se vuelva a acercar a la escuela pública, que vuelva a poner un poco la mirada en la escuela pública, y constantemente hacemos medidas de difusión contando cuáles son las políticas del gobierno hacia la escuela. Pero también contamos las cosas buenas que están pasando en la escuela pública, porque creemos que hay que fortalecer ese lado también. Tal cual. Federico, te queremos pedir que nos agregue en nuestra dirección de correo electrónico, que es politicon6@gmail.com, para cuando ustedes están planeando una de estas actividades, nosotros podamos difundirla desde aquí en nuestro programita de los jueves, ¿te parece? Bueno, dale, muchísimas gracias. No, gracias, Federico, a ustedes y a los maestros del séptimo por esta lucha que van llevando adelante por la conservación, la valorización de la escuela pública que tantos beneficios le ha dado a este país durante tantas décadas, ¿sí? Bueno, dale, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y que sigan bien. Dale, chao, hasta luego. Chao. Hemos conversado con Federico Milman, integrante de la Asamblea de Docentes de aquí, del Distrito Séptimo, en la Comuna 6 de Buenos Aires. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar, y con ese viento también yo miré detrás de esa barca. Para siempre tal vez, como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no pueda. Ya las mañanas mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo me iré detrás de esa barca para siempre tal vez, para siempre tal vez. ¡No! Te quiero, nena, y siempre te querré. Escuchábamos el tema Quizás Mañana por Papo. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy miércoles 6 de junio con Jorge Oviedo, representante por el Frente para la Victoria, en la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Lo habíamos invitado a Jorge a que mañana jueves, hoy jueves, cuando ustedes escuchen a esto, amigos, estuviera en nuestro programa, pero Jorge no puede. ¿Por qué no podés hoy jueves? Lo que pasa es que yo tengo un compromiso ya adquirido hace varios años, tengo una cátedra en el interior, en Entre Ríos, y bueno, tengo que ir a dar clase el día jueves en ese horario, estoy dando clase en el interior, que continúo el día viernes y el sábado a la mañana, y después retorno acá a Buenos Aires. Cátedra que tiene que ver con tu formación, ¿no? Porque vos sos egresado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy contador público, doy cátedra desde hace ya más de 17 años en el tema de economía, es una materia de corte general dentro de la carrera de derecho, y bueno, es una actividad que por un lado a uno lo reconforta, por eso la realizo. Y es una forma de devolver también a la sociedad una formación que me dio en forma gratuita. Por eso es que sigo realizando esta actividad, que muchos me preguntan, porque como no es una actividad onerosa y que lleva su tiempo y su esfuerzo, pero bueno, uno la realiza con gusto y realmente si uno tuviera más tiempo hasta se dedicaría más tiempo a la docencia. Pero bueno, es una forma, ya digo, de devolver una formación y también, por supuesto, de haberme permitido, gracias a esa formación, tener una forma de vida un poco más acomodada de la que hubiera tenido si no hubiera podido acceder a esa formación. En abril pasado, el Consejo Consultivo votó un reglamento en su segunda asamblea y esa votación también incluyó una coordinación. Esa coordinación ya ha comenzado hace poco más de 30, 40 días a reunirse. ¿Cómo ves vos esas reuniones? ¿Cómo van siendo? Las reuniones van avanzando, vamos avanzando en algunos temas. Se está logrando que la gente se reúna. Es un órgano que es un órgano en el cual les ad honorem, con lo cual a veces resulta difícil combinar los horarios de los participantes, pero nos venimos reuniendo y venimos discutiendo los temas, sobre todo en principio de organización del Consejo Consultivo, porque creemos que estamos en una etapa primaria del Consejo Consultivo en pos de esa organización. Organización que en nuestra idea está que sea con la mayor participación posible y buscar y pensar en formas que permitan una participación amplia más allá de la asamblea. Por supuesto, la asamblea es el órgano de decisión que tiene el Consejo Consultivo, lo dice la ley, pero la participación es un concepto mucho más amplio que la decisión. Hay personas que tal vez quieran participar, exponer sus ideas y ser tomadas en cuenta, y tal vez no le interese participar en las asambleas donde se termine decidiendo o votando determinadas cuestiones. Otros que tienen el interés de participar en las dos cosas, y otros que tienen interés de participar en las decisiones. Bueno, esto es un interés personal. Creo que lo que hay que buscar es que la gente pueda participar y expresarse en donde crea más conveniente y se sienta más cómodo, ¿no? O sea, hay personas que le resulten incómodas las asambleas, hay personas que le resulta más cómodo participar a través de comisiones. Nuestra idea es que en el futuro hagamos una página, busquemos una conexión mucho más amplia y fluida con el vecino, y que tal vez de esa forma el vecino se pueda expresar. Por supuesto, se expresará como mejor le parezca, ¿no? O sea, cada uno tiene la responsabilidad civil como ciudadano de expresarse y tratar de hacer que crezca tanto la participación como que crezcamos en la resolución de los problemas que son comunes. Creo que una forma es esta, ¿no? Indudablemente la participación. Confiamos en que algún día vamos a tener comunas fuertemente participativas y con una gestión que realmente el vecino vea realizar aquello que está proponiendo. Pero bueno, es un futuro que hoy lo vemos un tanto lejano, pero bueno, hay que trabajar constantemente para ese futuro. Si no, el futuro no se va a construir nunca. O sea, construir el futuro es un planteo que, bueno, tiene que ver indudablemente con la política en el sentido ciudadano de la palabra, ¿no? De la construcción social. Nosotros los vemos desde ese punto de vista. Y queremos trabajar en esa construcción social. Se me ocurrían dos preguntas a partir de lo que estabas comentando. Una tiene que ver con esta expectativa de ustedes de armar una página. ¿Cómo la están pensando? ¿La están pensando subsumida dentro del gobierno de la ciudad? ¿La están pensando separada de la página de gobierno de Ciudad de Buenos Aires? Nosotros creemos que no solo la página del Consejo Consultivo, sino la comuna debería tener una página separada del gobierno central. O sea, ¿por qué? Porque las comunas fueron pensadas como una descentralización. Y como tal, tienen una determinada autonomía y tienen funciones específicas. Es como pensar en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia que cada municipio no tendría que tener su página autónoma. Vemos a la comuna en un futuro como la representación no solo del ciudadano, sino la representación de la gestión del barrio. En esa gestión del barrio, indudablemente, debería tener una independencia, por lo menos en la difusión, para empezar, en una difusión diferenciada del gobierno central, con las características propias de cada una de las comunas, que representan una característica de los barrios que conforman esas comunas. Con lo cual, sí, creemos que la comuna debería tener una página propia, y que dentro de esa página deberían existir por lo menos dos instituciones que existen, que son la Junta Comunal, que ha sido elegida por los ciudadanos de la comuna, y por otro lado el Consejo Consultivo, que es una organización vecinal, de organizaciones también que pertenecen a la comuna o que tienen interés en la comuna. Esas dos instituciones que marca la ley deberían estar dentro de esa página y permitir que el vecino pueda interactuar con estas instituciones. Ese creo que sería un objetivo importante a lograr y que deberíamos lograrlo en el transcurso de este año, lo antes posible. Todo dependerá de la capacidad de presupuesto y de organización que tengamos para poder llevarlo adelante, pero ese es un objetivo. La otra pregunta que quería hacerte estaba referida a que ha estado circulando un correo electrónico invitando a los vecinos, a los ciudadanos, a inscribirse en las distintas comisiones. Quería preguntarte, bueno, ¿de qué se trata eso de las comisiones? Y aquellos vecinos que no han recibido un correo electrónico porque aún no se han acercado a participar en ningún momento, ¿cómo pueden ponerse en contacto? ¿Cómo pueden acercarse? Bien, los vecinos, empecemos por los vecinos que por ahí no han recibido el correo electrónico. Todos ellos se pueden, porque creemos que es importante que ellos sepan por ahí esto, que es una cosa fundamental para la participación. Se pueden comunicar tanto a la dirección de mail, de que es coordinación cons.com6@gmail.com, después la vamos a tener que deletrear, o al correo también de la comuna, que al correo de Comuna 6, que se pueden comunicar, mandar un correo ahí, ese correo nos van a hacer llegar la información de que ese vecino quiere participar. A través de cualquiera de esas formas se puede participar, diciéndonos en qué comisión quiere participar, si necesita información, pedirnos la información que se la vamos a remitir a la brevedad de cuáles son las comisiones que hoy ya están abiertas y que se votaron, le vamos a decir qué comisiones hay y anotarse en cualquiera de esas comisiones. Nosotros estamos tratando de referenciar que se anoten en no más de dos comisiones, porque como son comisiones de trabajo son comisiones ad honorem, necesitamos una determinada frecuencia después de trabajo. Aquel que tenga una mayor posibilidad de trabajo, que se anote en las que crea conveniente. Pero creemos que para un trabajo serio, más de dos comisiones es mucho esfuerzo para una persona que le va a brindar un tiempo que lo tiene dedicado tal vez al descanso, ¿no? Pero cada uno sabrá en qué inscribirse, ¿no? Esto es independiente y libre de cada uno. Las comisiones fueron votadas en la última asamblea. Nosotros hemos mandado un mail a todas aquellas personas que están empadronadas y que han dejado dirección de correo. A todos ellos le hemos mandado un mail invitándolos, diciéndoles cuáles serán las comisiones. Ya hemos tenido, esto se ha hecho el día sábado por la noche, que mandamos el mail, el respectivo mail, y ya tenemos una inscripción en estos días de cercana a 40 personas que se han inscrito en distintas comisiones. No es un número muy importante todavía, esperamos mucha mayor adhesión, pero teniendo en cuenta la escasa participación que han tenido otras formas de organización que se han intentado en la comuna y por los distintos gobiernos, no es una escasa participación. Consideramos que comienza a ser una participación importante. Creemos que se va a ver acrecentada y esperemos ir poniendo en funcionamiento cada una de estas comisiones a medida que van teniendo el número. Hoy ya, la semana que viene, vamos a estar resolviendo ya cómo poner en funcionamiento 5 de esas comisiones, porque ya tienen un número como para empezar a funcionar y creemos que deberían ir comenzando a funcionar. Escuchamos ahí la charla que tuvimos con Jorge Oviedo, Militante desde su secundaria, militancia que se interrumpió durante el proceso, militar del 76, contador egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, gerente administrativo en un hospital de aquí, de la ciudad, y nos estaba contando, bueno, de qué manera está trabajando allí la coordinación del Consejo Consultivo para llevar adelante, en principio, una de las actividades más importantes hoy por hoy, la inscripción en las distintas comisiones que se aprobaron en la última asamblea de Consejo Consultivo. Elaboración y control presupuestario y control de la gestión comunal. Participación ciudadana, control de la resolución de reclamos y demandas vecinales. Control de gestión de la atención de espacios verdes y mantenimiento urbano. Control de los servicios tercerizados prestados en la comuna. Hábitat y planeamiento urbano. Servicios sociales centralizados prestados en la comuna, que va a estar formado esto por varias comisiones: salud, educación, acción social, cultura, deporte, la comuna y su relación con la economía, el turismo y el trabajo, y finalmente la seguridad y en la comuna. Yo tengo el chimento de que Rodolfo Dinger se anotó en la comisión de elaboración y control presupuestario. Mirá vos. Ah, fue... ¿Y ustedes les gusta alguna de estas? Fue núcleo duro, Rodolfo. Y fue directamente a donde está la caja. Cocina, donde se cocina la política. Donde se va a cocinar exactamente la política. Bueno, vecinos y amigos, para inscribirse hay que comunicarse a mandando un correo electrónico a coordinacioncons.com6@gmail.com. Es largo, sí, es complicado, lo hicieron. Lo vamos a estar subiendo en la página web para aquellos que quieran ponerse en contacto. Seguimos en un rato. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en democracia. Producciones de la revista Quilombo. Homero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva. FM 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pues paz sem voz. Paz sem voz. No es paz, es medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Multiplicar su ejemplo. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ay. En el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. O en www.lacolectiva.com.ar. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Jorge Oviedo ayer, contador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, gerente administrativo en un hospital de la ciudad, militante desde su adolescencia. Forma parte de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí, de la Comuna 6, por el Frente para la Victoria. Vamos a ese audio. En el Consejo Consultivo van a ir surgiendo en las comisiones distintas propuestas, inquietudes de los vecinos, de los ciudadanos de Caballito. Ahora, si bien de alguna manera se trasluce en lo que vos ibas comentando, quería preguntarte específicamente por ahí, por las expectativas que tiene el Frente para la Victoria en relación a el Consejo Consultivo. Para nosotros el Consejo Consultivo es un órgano de participación vecinal. Creemos que en la medida en que esta participación se amplíe, nos va a llevar a discutir los temas vecinales, nos va a llevar a discutir las distintas propuestas, ya sea de los distintos actores políticos, como organizaciones sociales o como vecinos o organizaciones vecinales. Todas ellas van a tener una forma de poder plantear su problemática y, aparte de plantear su problemática, cuáles son las soluciones que le ven a esa problemática. Y después discutirlas, por supuesto, a través de la Asamblea, que es el órgano organizador y rector. Y esas propuestas, si son aprobadas por la Asamblea, lleguen a la comuna vía la Junta Comunal. Y después la Junta Comunal, por supuesto, vea cómo las viabiliza o no, de acuerdo a la decisión que tome, y si las viabiliza, en un futuro tendrá que responder mediante la mediante estar dando cuenta de la gestión que ha hecho, por lo menos semestralmente, como dice la ley, de las distintas gestiones que ha hecho en respuesta a ese compromiso que ha asumido con los vecinos de organizar la comuna y de ser también un gestor de la voluntad de los vecinos. De alguna manera lo va a tener que materializar a través de la gestión. Esto creo que también es una de las funciones que tiene el Consejo Consultivo, que es de velar, y por otro lado es aquel que tiene como obligación controlar la gestión de la Junta Comunal. Bueno, en virtud de esto, indudablemente, si hemos hecho propuestas y esas propuestas son mejoradas por propuestas superadoras, indudablemente vamos a respaldar esa gestión y vamos a estar totalmente de acuerdo. Ahora, si esas propuestas no son tenidas en cuenta y tampoco hay una propuesta que supere lo que proponen los vecinos, bueno, vamos a seguir reclamando por una mejora en esas propuestas, ¿no? Creo que es uno de los objetivos principales del Consejo Consultivo. Quería preguntarte, ¿cómo vas viendo la participación de los militantes del PRO en el Consejo Consultivo? Los militantes del PRO tienen una participación escasa. También uno reconoce que el PRO es una organización o un partido político con una organización bastante escasa dentro del esquema barrial, ¿sí? Por no decir bastante reducida. Con lo cual, con esa misma participación militante reducida, que tampoco tal vez sea uno de los objetivos del PRO, ¿no? O sea, pero que no la tiene, indudablemente, esto repercute en una menor participación, por lo menos organizada partidariamente, ¿no? Tal vez participen votantes del PRO en forma individual o a través de otras organizaciones, que indudablemente han tenido una cantidad de votos importante en nuestra comuna, eso hay que reconocerlo, y que han sido amplios ganadores, pero esto no repercute en que tengan una organización política dentro de la comuna o militante que esté a la altura de la participación o de la confianza en el voto que le ha dado la ciudadanía. No sé si esto es una deuda o no, porque yo no soy quien para opinar sobre la organización del PRO, no me corresponde, pues no pertenezco al PRO, pero es un tema que se lo tendrán que plantear dentro de esa organización, ¿no? O sea, ellos tienen una forma de organización que por ahí es distinta a la que tenemos los que provenimos de otros sectores políticos, ¿no? Pero bueno, cada organización política se da su organización y creo que es totalmente válida la organización que se dé cada uno. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y quedamos a tu disposición. Cualquier vez que quieras comentar algo, estamos para escucharte. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes y bueno, cada vez que ustedes quieran mi participación o requieran, nosotros estamos abiertos a participar y lo hacemos con mucho gusto porque es una forma de también expresar las ideas que tenemos y bueno, es una forma de llegar y que tal vez algunas personas que tal vez no nos han escuchado o no participan de nuestros sectores puedan tener una opinión de qué es lo que pensamos de la política y de la organización vecinal. Escuchamos la charla que habíamos tenido con Jorge Oviedo ayer, integrante de la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Repetimos ese tan difícil correo electrónico que es coordinación com6@gmail.com para inscribirse en la movida que se está haciendo, formar parte y empezar a participar en las distintas comisiones que tiene el Consejo Consultivo. Reunión interesante, la última, que se realizó la tercera asamblea que tuvo un desarrollo bastante ordenado. Allí planteó su protesta, un rechazo en realidad a la cuestión de cómo había sido votado el reglamento. Una serie de organizaciones, entre ellas Buenos Aires para Todos. Y hubo a partir de ahí, como me quedó a mí la impresión, cierta disposición, por lo menos de algunas de las organizaciones que forman parte del Frente para la Victoria, a establecer otro tipo de vínculo. Esa es la idea que a mí me quedó. Fue muy linda la intervención que tuvo Milcías de Peña, subrayando que seguramente había muchos más puntos en común entre por ahí organizaciones de izquierda o Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur y el Frente para la Victoria, que lo que suponían en ese momento que eran las diferencias, ¿no? Porque lo que trató de marcar es como una barrera, un gran zanjón, diría yo, un abismo en algunos momentos, de lo que es la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las organizaciones, ¿no? Por lo menos acá varias veces hemos planteado que una cosa es pensar que el Estado debe ser un Estado fuerte, un Estado regulador, un Estado que brinde cobijo a todos los ciudadanos, y otra cosa es pensar un Estado mínimo, un Estado que es un jugador más, chiquitito, amordazado, maniatado, entre los grandes jugadores del mercado, ¿no? Me parece que esa es como la gran línea divisoria que quedó marcada. Y me encantó el cierre, yo ya me estaba yendo y pegué medio la vuelta, y ahí estaba una militante de la Cámpora Quijotero, a quien aprecio mucho, charlando con Pablo Sanseverino, uno de los referentes de Buenos Aires para Todos acá en la Comuna 6. Y también a nivel ciudad. Interesante, ¿no?, que aquellas fuerzas políticas que siguen pensando el Estado como lo que nos tiene que cobijar a todos, entablen diálogos, ¿no? De la ley es un privilegio distinto, también es un nuevo amanecer. encima el problema. Si ves que vas derecho al perdón, hay que recorrer la superficie, tratar de conseguir la solución. Escuchábamos el tema Mejor que vos por Norberto Napolitano alias Papo. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y a Tribeca y Lobos Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy. ¿Qué cantidad de actividades que se están desplegando permanentemente aquí en la Comuna 6? Algunas son a largo plazo, allá por el miércoles 27, que ya lo vamos a ir anunciando, va a haber una actividad en el Banco Credicopa, allí en Rivadavia y Cenillosa, donde va a estar la antropóloga Gabriela Rodríguez, el arquitecto de SOS Caballito Rodolfo Fernández y la comunera del Frente para la Victoria Ondina Fraga. Título: Caballito, ¿qué barrio queremos? Está como para ir y Politicón allí va a estar. Antes que eso, el miércoles 20, un locro en el local de Nuevo Encuentro, ahí en Donato Álvarez 567. Y hoy había a las 8 de la noche, ustedes tienen información de esto, nos llegó la gacetilla un poco tarde, estaba Hernán Palermo, un docente investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aquí en Quijotero, en Apolinario Figueroa 936, hablando de YPF, Historia, Implicancias y Desafíos de la Recuperación. Estuviste un rato para acá, sí. Y bárbaro. Sí, estaba interesante, la verdad, sí. Muchos vecinos. Ajá. Sorprendió, la verdad, que muchos vecinos interesados con la cuestión. Muy participativo estaba, pero lamentablemente no pude terminar, pero porque bueno, viniste acá a cumplir con tu tarea periodística. En el Día del Periodista. ¿Y qué dijo este investigador? Que efectivamente YPF fue reestatizada la parte de las acciones de Repsol para transformarlo en un juguete de la cámpora. ¿Sí? ¿Dijo eso el investigador? No, es antropólogo, Hernán, si no me equivoco, de la Universidad de Buenos Aires y también del CONICET. No, una explicación muy interesante sobre los pueblos que vivían de YPF, sobre los obreros, los sindicatos que vivían de YPF, los beneficios, el modelo de empresa que supo ser cuando pertenecía al Estado, un Estado fuerte, como decías vos antes, y el vaciamiento que se ha dado lamentablemente a partir del año puntualmente de los 90, más que nada, la verdad, la destrucción, que fue tristísima, la verdad. Y después me vine para acá antes. Leer las maniobras que hizo la gerenciación Repsol de vaciamiento de YPF es patético, es realmente una tristeza. El detalle, ¿no?, de todas las maniobras que fueron haciendo para simplemente maximizar beneficios, ¿no?, en esa ecuación en donde lo que aparece como primordial es el capital y toda la cuestión que tiene que ver con la función social de las empresas pasa a un lejísimo segundo plano, ¿no?, último plano. Realmente, ¿no?, yo de lo que escuché antes de venir para acá me quedé con una cosa, que es cuando contaba Hernán que cuando YPF pertenecía al Estado allá por los años 50, digamos en su esplendor, los obreros eran muy disciplinados porque sabían que la empresa era de ellos. Sentían como que atacar a la empresa o actuar mal o trabajar mal era destruir parte de su hogar, era prácticamente, porque era un Estado nacional fuerte realmente y una empresa modelo a nivel mundial. Así que la verdad, triste lo que ha pasado, pero bueno, ahora con esperanza de nuevo, ¿no? Sí, de que vuelva a recuperarse en una dirección que es exactamente contraria a la dirección que la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires está teniendo, ¿no? Con, por ejemplo, esta cuestión del cierre de cursos y grados en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, cosa de repente sacada prácticamente de la galera, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que pensaron primero en cerrar 221 grados y cursos y finalmente terminan en 91? Cuando eso sucede, digamos, a uno más que darle la impresión, o por lo menos a mí, más que quedarme la impresión de alguna victoria de alguno de los bandos, lo que me queda es la convicción de que hubo una imprevisión total en la toma de decisiones. Es decir, ni que se incorporó a los docentes ni a los directores en esas tomas de decisión, ni que se hizo un estudio serio, porque la cuestión es que tiraron el 221 para cerrar en 100 o cerca de 100. Esas ocurrencias que tienen los ministros, tristes ministros, es demasiada la palabra ministro para las personas que han estado ocupando Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires en la gestión macrista, ¿no? Un personaje peor que el otro, ¿no? ¿Vos estuviste en el festival, Sofía, ese que se estuvo haciendo? Estuve este domingo en lo que contaba Federico, que se hizo en la Plaza 24 de Septiembre, acá nomás en la Avenida San Martín y Apolinario Figueroa. La verdad que estuvo muy lindo, en comparación con otras entidades. Ellos siempre juntan bastante vecinos, pero la verdad que había muchos vecinos. Muchos chicos estaban pintando un mural en defensa de la escuela pública. Había varios talleres de huerta, de biblioteca, de estampado de remeras con stencil. Bueno, después estuvo la clase pública, que la da siempre Santiago, que es maestro del distrito octavo, si no me equivoco, pero que siempre va como invitado. Claro, porque Comuna 6, las escuelas de Comuna 6, una parte pertenecen al distrito séptimo y otra parte al distrito octavo. Sí. Claro. Siempre organizan la asamblea de maestros del 7, pero va Santiago, que habla muy bien y bueno, cuenta más que nada la situación con respecto al presupuesto en educación del gobierno de la ciudad, cómo fue decayendo, y con respecto a los subsidios a las escuelas privadas, que también comentaba Federico antes. La verdad que yo no me pude quedar hasta el final, pero estuvo muy lindo, mucha gente y bueno, mucha fuerza de todos los maestros. Eso fue este último... El domingo. Este último domingo, ¿sí? Y habíamos quedado con los amigos Radio Escucha, le habíamos prometido en pasar el audio del arquitecto Rodolfo Livingston, que estuvo en esa charla. Refrescanos un poquito. Sí, el mismo miércoles que fue la tercera reunión del Consejo Consultivo, hubo una charla en el Club Premier sobre la temática era hábitat y transporte. Había, bueno, las reuniones que organizaban eran autoconvocados y negros de mierda. Y hubo varios oradores, bueno, Díaz Fraga, Rodolfo Fernández de SOS, el diputado Carlos Raimundi y demás personalidades destacadas de la política. El audio que tenemos es de Rodolfo Livingston, que es arquitecto y que estuvo hablando sobre la ciudad, sobre cómo fue cambiando, las cosas buenas y las cosas malas. Como resultado de estos razonamientos, hace falta un gobierno de las 21 distritos del Gran Buenos Aires, y Buenos Aires es una más. La provincia debería ser la totalidad. Porque los temas están conectados, y el macro de la gran ciudad pasa por el macro. Y, por ejemplo, el tema del transporte está absolutamente vinculado con la vivienda en base a un factor que empieza con T, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo, en la vivienda más linda, cuánto tiempo puede estar una persona en un suburbio cuando tiene 2 horas, como dijo Raimundi, de ir y 2 horas de vuelta? Entonces el transporte no es un transporte más eficiente, sino por qué tiene que venir de allá para acá. Entonces es un tema integral que yo quisiera resumir con lo bueno y lo malo de una ciudad y de un barrio. Lo bueno empieza con este club, le sigue el barrio, el fútbol, que le da también identidad. Yo vivo en la Paternal y todo el mundo me dice, ah, Cristina Junior. Y uno está acostumbrado a eso, pero a través lo que se hizo nuevo desde el año 60. Puerto Madero, ¿es un barrio? No es un barrio, es un tránsito de camiones plancha y completamente circulado. Los country, ¿son barrios? No son barrios. Entonces lo mejor de la ciudad son los barrios. Y los malos, los enemigos de la ciudad, son los negociantes que levantan las torres en caballito, que supuestamente son viviendas, pero no lo son. Son casas fuertes para que la gente ponga la plata en ladrillo. Nunca, yo conozco las conversaciones antes de levantar eso, nunca se habla de la persona, a ver dónde enchufa la galera, dónde está esto, cómo va a ser, qué ve por esta ventana, dónde está el norte, dónde está... No, ¿cuántos caben? ¿hasta qué altura es permitido? Y el código, porque el barrio terreno vale $1,000,000. Entonces, ¿cuánto conviene hacer? Al barrio le conviene casas bajas para mantener la imagen. ¿Pero cuánto le conviene hacer? Y 7 pisos para ver cuánto la línea. Así tenemos el 20% por piso del terreno, 3x8, 24. Así están los comercios. Y las casas están infames. Levantan paredones antiestéticos a la ciudad, le dan sombra a las casas de al lado. Un barrio con su identidad, con las casas donde la gente conversa en la vereda, se ve, pasa, conoce a los vecinos. Comparado con una propiedad horizontal, donde no se conoce la gente, que vive adentro, es una máquina de la soledad, la torre, que está, la gente se relaciona solamente en el ascensor, a una distancia tan corta que no puede hablar. Y hay otra chela terrible, el hall de entrada, que es color beige. La gente parada, y el pobre señor que va al tercero ve y cruza esa Así es interesante cómo la morfología hace a la vida. Divino, Rodolfo Liston, un capo total, Rodolfo. Tuve oportunidad de participar con un grupo de gente en una entrevista que le hicimos allá por el año 2007, si mal no recuerdo, en el estudio que tiene él allá en la zona sur. Y realmente tiene una capacidad para expresar sintéticamente ideas realmente muy fuerte, ¿no? ¿Qué te gustó a vos de...? Y me gustaron muchas cosas, la verdad que el audio original eran de 12 minutos más o menos que él habló y fue muy difícil recortarlo a 2 minutos y medio. Dijo muchas cosas, muy además desde un punto de vista muy personal, ¿no? A veces uno te dice un arquitecto y espera que vaya a hablar de cosas más técnicas, digamos, pero no, fue muy, habló del tema de, bueno, de los barrios, cómo se escuchaba. Estaba escuchando el audio de nuevo y me pareció interesante conectarlo con, bueno, lo que sucedió ayer, el anuncio de Cristina, que se va a incorporar la Secretaría de Transporte al Ministerio de Interior y que se va a crear el organismo de control de todos los transportes públicos que funcionan en el AMBA. Y bueno, fue como bastante causalidad, digamos, entre que esta charla en la que todos los que hablaron sobre la necesidad de un organismo del Estado que controle el transporte público, cómo se asocia esto con las formas de vida, recién vos decías lo del tiempo, como mencionaba. Sí, es brillante, el viejo Livingston es brillante. La pregunta que le hace es tan radical, tan estructural, ¿no? Que es la pregunta acerca de por qué tiene un albañil, por ejemplo, que viene a hacer una torre acá a Caballito, que viajar 2 horas, 2 horas y media desde su casa en el Gran Buenos Aires hasta el centro para hacer un edificio acá, ¿no? Es una forma de arruinarle la vida a una persona. Digo, alguien que está 4 horas viajando, no está en su casa, no tiene cierto tiempo libre, no está en contacto con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y tampoco deterioramos como sociedad, ¿no? Sí, y tampoco puede generar una identidad barrial, digamos, una identidad del lugar donde uno vive y preocuparse y estar, salir a la calle, digamos, como esto que se estuvo mencionando tanto también en el Consejo y demás, recuperar el barrio, ¿no? Recuperar lo que es nuestro. Tal cual, brillante, brillante Livingston. Vamos a estar subiendo el audio completo de esa actividad también en nuestra página web. Mañana es la primera reunión entre nuestro querido jefe de gobierno, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Florencio Randazzo. ¿Vos crees que va mañana? ¿No tendrá por ahí alguna cosa que hacer? Los antecedentes no son buenos, pero capaz tiene que reunir al gabinete de último momento. Claro, por ahí tiene insomnio en la noche y tiene alguna complicación. Y la para manda ahí. La Antonia. En www.clubpremier.com.ar están todas las actividades que se despliegan allí en el Club Premier en Campichuelo 472. Si no es en ese sitio de la web, puede ser en el 4982-7637 que dan información. Los martes y los jueves hay Aikido, los lunes a las 9 de la noche clases de salsa y ritmos latinos. Nos vamos ya porque estamos llegando al final. El próximo jueves, amigos, vamos a estar conversando con Rodolfo Fassone, abogado, vecino y ciudadano de acá de Caballito, sobre la causa penal en la que está imputado el jefe de gobierno de aquí de la ciudad. Hemos estado armando, como siempre, este programa, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. En la operación técnica, Mara Ali. ¿Nos vemos el próximo jueves? Nos vemos, hasta luego. Chao, amigos, hasta el jueves. Escuchaste Politicom. Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.